Señor me ungió la mente y la voz para dar el mensaje cantado. No sé qué me vio, pero me escogió. Entre muchos soy afortunado, igual que Jacob a José le dio aquella túnica de colores, despertando así la envidia en los hermanos de José. Pero díganme qué culpa pudiera tener José de que su padre lo quisiera tanto. Yo qué culpa tengo de ser un ministro del Señor y que él ponga en este negro esa gracia y esta unción, y su espíritu se mueva en mis cantos. Yo tengo una túnica bordada de colores que tiene la gracia del Señor de los señores. Yo tengo una túnica que Cristo me ha entregado, que tal vez no le vaya a gustar a mis hermanos. Yo no me creo mejor que nadie, no Señor, mi corazón está sano. Si buscan imperfecto soy la imperfección que a cada rato resbalo, pero Dios siempre va a mostrar su perfección en las cosas imperfectas. Él simplemente va a tomar la imperfección para hacer cosas correctas. Y yo tengo una túnica bordada de canciones que tiene la gracia del Señor de los señores. Yo tengo una túnica que Cristo me ha entregado, que tal vez no le vaya a gustar a mis hermanos. Me podrán quitar tu túnica de colores, pero jamás el sueño que yo he depositado en ti, dice el Señor. Predicar su palabra a través de mi canto, y me sorprendió cuando me eligió, y por eso yo lo adoro tanto. Igual que a José lo quisieron ver enterrado en aquella cisterna, pero Dios se lo llevó para la casa de Potifar. Donde quiera llegaba, Dios llevó prosperidad, inclusive hasta detrás de las rejas. Yo qué culpa si mi Cristo va conmigo a donde voy y me ha vestido los sueños con su túnica de amor. Yo qué culpa si me alumbra su estrella. Yo tengo una túnica bordada de colores que tiene la gracia del Señor de los señores. Yo tengo una túnica que Cristo me ha entregado, que tal vez no le vaya a gustar a mis hermanos. Yo quiero ser humilde y que en mi corazón no hay altivez, no hay orgullo. Ser el reflejo aquí en la tierra del Señor, iluminar en lo oscuro. Nací para ser bendición, no maldición, mi canto viene del cielo. Este talento es un regalo de mi Dios, por eso es que yo lo quiero. Y yo tengo una túnica bordada de canciones que tiene la gracia del Señor de los señores. Yo tengo una túnica que Cristo me ha entregado, que tal vez no le vaya a gustar a mis hermanos.